Evet varım o. Şimdi motora gidip para. Estamos de nuevo en Saliendo del Termo, con la columna más romántica de todas, películas que enamoran, de Carito Matina. ¿Cómo estás, Caro? Bien, pero un poco. ¿Un poco qué? Un poco de frío. No, tengo mucho frío. ¿De qué nos vas a hablar hoy? La película se llama El Cazarrecompensas. ¿De qué trata? Es una película de Estados Unidos de 2010, dirigida por Andy Tendat, director de otras películas como Hitch. Está protagonizada por Gerald Butler y Alex Levy. Gerald Butler, un cazarrecompensas venido a menos, obtiene el trabajo de sus sueños al serle asignada la búsqueda de su ex mujer, la periodista Nicole Hurley, que se ha saltado su libertad condicional. Él piensa que el trabajo representará dinero fácil, pero cuando Nicole logra zafarse para seguir una pista sobre el encubrimiento de un asesinato, Milo se da cuenta de entre él, Nicole, y nunca nada es sencillo. Pese a ello, consigue escapar, provocando fuego, pero la volverá a capturar y pasará la noche juntos en un hotel, donde, para evitar que huya, la esposa al cabecero de la cama, pese a lo cual consigue engañarlo y aprovechando que va al servicio, darle una descarga con un aparato contra violadores. Tras llamar al periodista, le cuentan que la persona que investigó la muerte de policía suicida fue Bobby, un viejo amigo de la pareja, y se lo cuenta a Milo cuando unos minutos después la vuelve a alcanzar sin gran esfuerzo, dado que ella solo pudo conseguir una bici. ¿Cuántos termos le das, Caro? La pongo 10 termos. Bien. Y mando un saludo a Wanda y a mi hombre Gastón. Les dejamos con la banda sonora de la película.